8:38. Bueno, estamos en contacto y escuchábamos en las dos versiones, en la versión de la FTV, Federación de Tierra y Viviendas, y la versión del Ejecutivo Municipal. De hecho, el hecho concreto es que hay una carpa de protesta en la puerta del Palacio San Martín. Bueno, decíamos, en estos días, y bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo y de comunicación no lo pudimos hacer antes, pero ya hace un mes y moneditas que se ha puesto en marcha la asignación universal por hijo. Y la verdad, había, al menos en principio, muchas dudas sobre la implementación en lo técnico, ¿no? A ver si el Estado o la ANSES iba a estar preparado para implementar semejante operativo que incluyó a millones de argentinos. Estamos en contacto con la titular de la ANSES, María Elena Martinoya. María Elena, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Decía, bueno, teníamos muchas dudas si en realidad la ANSES iba a estar preparado para semejante operativo y en tan corto tiempo como se hizo por el tema de la asignación universal por hijo. Pero bueno, indudablemente, no se ven quejas en ningún lugar del país, lo han podido hacer de forma exitosa y rápida. Mira, discúlpame, yo no te escucho bien, pero por la pregunta te voy contestando por lo que entendí. A ver. Primero quiero aclarar que... es el famoso teléfono... Ahora escucho. Ahí está mejor. Ahora escucho bien. El famoso teléfono descompuesto, así que tenés cuidado. Pero igual, o sea, una solita palabra quiero aclarar. Esto no es un operativo. Uh-huh. En realidad, lo que se hizo el 29 de octubre del 2009 es implementar, es decir, es universalizar una asignación que venían cobrando todos los trabajadores. Está bien. Es decir, fue un operativo el hecho de cargar datos para que la gente pudiera cobrar porque no teníamos nosotros datos cargados en el sistema. Bien. Pero a partir de la carga de estos datos, la asignatura universal por hijo se universaliza, valga la redundancia. Claro. Es decir, todas aquellas personas que tienen hijos menores de 18 años van a cobrar la asignatura universal por hijo. Bien. Entonces, esto es para siempre. Es decir, mañana una señora tiene un bebé, tiene que pasar por ANSES, traer la documentación necesaria para que nosotros podamos cargar ese hijo en el sistema y ANSES empieza a pagarle la asignación universal por hijo. Bueno, ¿y qué balance se puede sacar de estos primeros días de implementación de la asignación universal? Bueno, en realidad el balance ha sido muy bueno porque hay muchísima gente que está cobrando la asignación universal por hijo, pero también tengo que decirte que hay gente que no la está cobrando. Ajá. Por un montón de causas. Ajá. Puede ser que no se hayan registrado bien los datos en el sistema, que en el sistema cargamos una cosa y apareció otra porque nos equivocamos. Uh-huh. Fallas técnicas, digamos, operativas, que hacen que la persona reclamando, uh-huh, viniendo hasta la delegación, cualquier delegación de ANSES, hace el reclamo y directamente al mes posterior del reclamo comienza a cobrar esa asignación. Es decir, se actúa de la misma manera que actúan los trabajadores en actividad cuando no cobran una asignación. Bien. Además, por ejemplo, nos ha pasado también que de eso nos estamos encargando de hacer toda de cargar los datos para hacer las modificaciones, que gente que tenía domicilios en otro lugar, hoy el pago se le fue a ese otro lugar que está muy lejos de Olavarría. Ajá. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es las cargas de los domicilios correctos, haciendo los reclamos correctos para que la persona pueda cobrar en el lugar correcto. Uh-huh, uh-huh. También es cierto que todo esto hizo que todas las delegaciones de ANSES colapsaran, digamos, desde el lugar de la atención, desde el lugar de los sistemas, desde un montón de lugares. Entonces, tenemos que estar todos preparados para un tiempito de espera. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy cargando un reclamo en el mes de noviembre, no es de extrañar que aparezca ahora la modificación en el mes de enero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo se atrasó o porque colapsó, si se puede llamar de alguna manera, o porque nos vimos sobresaturados de un trabajo. Uh-huh, uh-huh. Por lo tanto, estamos ahora entrando en lo que nosotros llamamos la normalidad. Uh-huh. También es cierto que si la persona no cobró, viene acá, hace el reclamo y comienza a cobrar normalmente. También es cierto que personas que se anotaron, que creían que iban a cobrar la asignación universal, con los cruces del sistema se comprueba que el papá del niño está trabajando, entonces lo cobra el papá y no lo tiene que cobrar la mamá, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa asignación la mamá no la va a cobrar, la está cobrando el papá. Bien, bien. Ahora, María Elena, ¿cuántas personas están recibiendo este beneficio en Olavarría? Y en Olavarría yo te diría, por la gente que vino, no te puedo decir cantidad, vuelvo a repetir, nosotros no tenemos un padrón localizado, pero nosotros por las cargas que hemos efectuado, yo te diría que, no quiero arriesgarme en los números, pero son 20.000 personas, más o menos. No me puedo arriesgar, te digo, Jorge. Personas que han cargado, pero no significa que estén cobrando. Exactamente. Ajá. Pero sí te puedo decir que es una gran cantidad de gente la que está percibiendo esta asignación. Sí se podrían sacar datos un poquito más finitos desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde sabemos la cantidad de gente que estaba cobrando los planes, y esos planes fueron reemplazados por la Asignación Universal por Hijo. Pero además hay otro montón de gente que no cobraba ningún plan y hoy está cobrando la Asignación Universal por Hijo. Claro. Pero vuelvo a repetirte, en forma local no tengo los números. Bien, bien. No tengo los números. Te puedo decir así, diciendo, si esto sirve para la estadística, es muchísima la gente que hoy está recibiendo la cobertura a través de ANSES. Sin duda, sin duda. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y además, esto que es algo que me parece que es digno destacar, que están percibiendo algo que les corresponde, es un derecho, ¿sí? Que esto no se quita mañana, ¿está? Es un derecho de que toda persona que tiene hijos menores de 18 años y cumple con los requisitos va a cobrar. Es un derecho adquirido y esto me parece que es válido de destacar. Bueno, queríamos charlar con vos sobre este tema, fundamentalmente para ir haciendo una especie de balance, ¿no? Nos pareció como que se había hablado en los primeros días de octubre, noviembre o diciembre, y después, como que esto de este tema no se había hablado más, y más que nada porque, aunque no es un número oficial el que estás dando, pero cargaron 20.000 personas en Olavarría, digamos, sí. Es un número muy importante. Estamos hablando, de casi un 20% de la población de la ciudad, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que es algo que no se ha hablado porque, como a nosotros también nos está pasando, estamos entrando dentro del camino de la normalidad. Lamentablemente, o por suerte, cuando entramos dentro del camino de la normalidad, todo pasa a ser normal. Es decir, toda la persona que está percibiendo esa asignación hoy es una cosa normal. Cosa que me parece bárbaro, pero también no debemos olvidarnos que esto es una política de inclusión increíble, que da continuidad a aquella otra política de inclusión que se empezó en el año 2005 cuando empezamos a jubilar a todas las personas que no tenían aportes. Es decir, de esa cosa ya nos olvidamos. Claro. Pero ¿cuánta gente fue incluida dentro de un sistema por una política social inclusiva? Es decir, estamos trabajando desde acá adentro, nosotros nos estamos dando cuenta de la importancia de lo que es hoy, o cómo se está trabajando hoy desde la seguridad social. Es decir, estamos también, otra cosa, Jorge, que eso no se habló y poco se conoce. En enero, en este mes, los beneficiarios de las AFJP, ex AFJP, venían cobrando sus saberes en forma diferida. Los beneficiarios de reparto venían cobrando mes en curso. Mes de enero, todas las personas que están jubiladas en cualquiera de los dos sistemas, es decir, ahora están jubilados en el sistema de previsional argentino, pero los que estaban en las AFJP empiezan a cobrar a partir de enero mes en curso. Esto significa que mucha gente, y hablamos de nuevo de mucha, no tengo todas las cifras, no tengo los números, pero mucha gente va a estar gozando de su beneficio en forma normal, con un pago normal. Antes era diferido, de eso no se habló. Eso significa una gran erogación de dinero, porque hay que volver a pagar en el mismo mes que estamos transitando dos veces una jubilación. Esas son cosas importantes, y eso también se habla, eso también es una inclusión. Porque estamos incluyendo a los beneficiarios de las ex AFJP en el sistema de reparto, y el sistema de reparto está dando muy buenos resultados, está dando muy buena respuesta al beneficiario. Perfecto. ¿Está? Entonces yo creo que de estas cosas no nos debemos olvidar, de la asignación universal por hijo, que incluye un montón de gente que antes estaba excluida, y le incluye desde un lugar de derecho. Estamos hablando de la gente que cumple los años y se sigue jubilando aún no teniendo los aportes, porque todavía sigue vigente ese programa de inclusión. Que inclusive seguimos trabajando en forma mancomunada con la municipalidad, donde la municipalidad, que esto ya no se habla más, la municipalidad hace el pago de la cuota cuando la persona no tiene la posibilidad de pagar su primera cuota. Es decir, seguimos trabajando con un plan de inclusión previsional que ya se había implementado allá lejos en el año 2005. Esas cosas ya se hicieron naturalmente y se hacen naturalmente. Lo que pasa es que nos estamos olvidando de, por suerte te digo, porque gracias a Dios que es natural. Pero me parece que es bueno también destacar que seguimos trabajando para la inclusión desde lo que es la seguridad social. Marilina, muchísimas gracias. No, por favor, porque gracias a vos por darme esta posibilidad, o darnos a los trabajadores de ANSES esta posibilidad. Un abrazo grande. Igualmente. Marilina Martinoya, titular del ANSES de Olavarría. 10 minutos para las 9 de la mañana.